sirve un acto elemental de justicia a quienes integramos el Instituto Cardenal Pi y la Fundación Gladius. Homenajear, celebrar y recordar esta valiente y olvidada gesta de la Guerra Tristera, y hacerlo en la memoria de uno de sus más preclaros maestros y mártires, cual fue Anacleto González Flores, con motivo de cumplirse 70 años de su martirio. La conferencia que ustedes van a escuchar esta noche ya está impresa, de modo tal que no solo podrán prestarle atención como cuadro, sino también después volver a su vida en el texto escrito. Aquí en la mesa que se encuentra dentro del salón van a poder hallar. Y padre Alfredo Sáenz, para estudiar este tema, no solamente ha acudido a las fuentes mismas del saber teórico, sino que ha viajado a los altos de Jalisco. Y se ha entrevistado con los descendientes de aquella época. Y ha estado incluso en los mismos lugares que recorrió la Creta. Es que hay algo que debe ser dicho con toda claridad esta noche. Aquella guerra tristera tenía todas las características de una contienda justa. Tenía todas las notas distintivas del buen combate paulino. Fue por eso que el Papa Pío XI bendijo las armas tristeras. Bendijo la guerra de los tristeros. En dos documentos, la Acerba Animi, por un lado, la Firmísima Gestante. Y en estos dos documentos dice Pío XI algo que disipa cualquier vacilación. Los hijos directos de la nación mexicana con esta lucha han escrito una de las páginas más ilustres de la historia de la Iglesia. Conviene recordar estos términos pontificios. Una de las páginas más ilustres de la historia de la Iglesia. Pero si esto podemos decir de aquella guerra, de la sede de Tristíada, con más razón lo podremos decir de su protagonista particular, personal. Anacleto González Flores fue uno de esos antagonistas y protagonistas hegemónicos de aquella contienda que grabó en la historia universal una de las páginas más ilustres al decir de Pío XI. En la tumba de Anacleto, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalajara, hay una lápida. Y la lápida contiene un epitafio que resume su trayectoria, que resume su ejemplo y su peripecia. Dice expuestamente la frase latina: enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre. Las circunstancias son exactamente las mismas. Si bien miramos las cosas, también hoy padecemos la persecución y también hoy las fuerzas que dirigen esa persecución son las mismas que pretendieron hollar a la noble tierra mexicana. Y las circunstancias son las mismas. nosotros deberíamos ser los mismos. Nosotros deberíamos comportarnos como los cristianos. Nosotros deberíamos ser capaces de armarnos en defensa de la verdad. Porque hoy, más que nunca, la verdad está desarmada. Y Anacleto decía, entre otras cosas, algo que tampoco podemos dejar de lado, olvidar, omitir o menoscabar. Decía Anacleto que reducir el catolicismo a una plegaria secreta, a una queja medrosa, o a un temblor o un espanto frente a los poderes públicos que están matando el alma nacional, no solamente es una cobardía, no solamente es una despreocupación, es una ignominia. Dice concretamente Anacleto que merece toda nuestra execración, porque es un delito contra el orden religioso, político, histórico, social y cultural de la patria. Sáenz ha venido a recordarnos estas cosas. Queremos agradecer por eso. No nos sorprende viniendo de él, nos tiene habituados a estos gestos de lucidez y de coraje, como él mismo los ha llamado en alguna oportunidad. Pero en esta circunstancia, el agradecimiento merecería ser resaltado aún más por el contraste con la tibieza y la pusilanimidad de tantos que deberían hablar. El nuevo aniversario de la epopeya cristera ha pasado inadvertido. Para cierta jerarquía eclesiástica no existe. Para la mayoría de los prelados, de los clérigos, de los pastores, es un hueco en el calendario. Se festejan tantas cosas. Y no se festeja una guerra justa por la causa de Dios y por la causa de Hispanoamérica. Por eso que nuestro agradecimiento se acentúa en esta oportunidad, precisamente por el contraste de este gesto solitario del padre Alfredo Sáenz. Este tomar la iniciativa de homenajear, de celebrar y de recordar a los mártires. Este venir a recordarnos con los guerreros de los Altos de Jalisco que Dios no muere. Este venir a pronunciar un nombre heroico para que al escucharlo, nosotros todos, por Dios, por Cristo Rey, por la Virgen Guadalupana, por la nación hispanoamericana, al escucharlo, digo, seamos capaces de contestar presente. Esta noche salimos de aquí, como quería el apóstol San Pablo, llevando cada cual su propia carga, llevando cada cual su propia cruz, y esta cruz se hace espada. Nuestro presente hacia la memoria de Anacleto no será solamente una expresión literaria. Que se nos den las fuerzas, y esta conferencia contribuirá a eso seguramente, que se nos den las fuerzas para dar nuestro presente a los mártires cristeros. Muchas gracias a todos y muchas gracias al padre Alfredo Sáenz. Nuestro héroe nació. nació en Tepatitlán, pequeño pueblo del estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, en 1888, de padres muy humildes y católicos. De físico más bien débil, ya desde chico mostró las cualidades propias de un dirigente, de un caudillo de barrio, muy inteligente, muy noble, de sentimientos. Pronto se aficionó a la lectura y a la música, y cuando había serenata en el pueblo, trepaba lo que los mexicanos llaman el kiosco, una tribuna redonda en el centro de la plaza principal. Era un joven simpático, de buena presencia, galanteador empedernido, de rápidas y chispeantes respuestas, amante de la eutrapedia. Y a raíz de una misión que predicó un sacerdote en Tepatitlán, sintió arder en su corazón, joven adolescente, la llama del apostolado, entendiendo que debía hacer algo precisamente en momentos en que la patria parecía deslizarse lenta pero firmemente hacia la apostasía. Cuando cumplió 20 años ingresó en el seminario de San Juan de los Lagos y luego pasó a Guadalajara para seguir allí sus estudios, pero haciendo la teología entendió que su vocación no era la sacerdotal, salió del seminario y se recibió en leyes, se recibió de abogado, quedándose luego en Guadalajara, donde inició su labor apostólica y patriótica que lo llevaría al martirio. Pero antes de seguir con el relato de su vida, digamos algo sobre la historia de México, ya que muchos de ustedes quizás no conozcan bien. Para entender lo que pasó en el México de Anacleto, es necesario remontarnos más allá en la historia de esta noble nación. En el siglo pasado, los primeros conatos de rebeldía, protagonizados por Hidalgo y Morelos, tuvieron una connotación demagógica de lucha de razas, de aborrecimiento de la tradición hispánica. Pero poco después apareció una gran personalidad, Agustín de Iturbide, con una visión totalmente diferente. Y en base a un plan llamado el Plan de Iguala, fundó sobre tres garantías esenciales, que eran la independencia de España, pero evitando la ruptura cultural con la madre patria, la unión de todos los estamentos sociales, españoles, criollos e indios, y la religión católica como base espiritual de la nueva nación. Digo que sobre estas bases montó su proyecto y fue proclamado emperador de México. Una expresión que hoy nos parece ridícula, pero en esa época era muy frecuente que un jefe de Estado se declarase emperador. Desgraciadamente, el proyecto de Iturbide no se concretó de manera duradera. Este sería el primer momento de la historia del México independiente. Un segundo momento en la historia de México es el que se caracteriza por la virulencia del liberalismo. Fue la época de la llamada Reforma de Benito Juárez, plasmada en la Constitución de 1857. Se dice que con este nombre de Reforma quizás se quería aludir a la rebelión protestante contra la Iglesia, ya que este proyecto era eminentemente anticatólico y antihispano, que hizo del liberalismo una especie de religión laica basada en la admiración rendida al espíritu predominante en los Estados Unidos y a la Ilustración, lo que suponía la total exclusión de la Iglesia de la vida pública mexicana. La ulterior invasión de los franceses y la coronación de Maximiliano, hermano del emperador Augusto Francisco José, como nuevo emperador de México, con el apoyo de los aztecas y de varios patriotas mexicanos como Miramón, Márquez y Mejía, trajo una esperanza y una alternativa frente a la invasión política y cultural nefasta de los Estados Unidos. Pero este imperio duró también muy poco, cerrándose con el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, entre otros. Más adelante gobernaría hacia el fin del siglo pasado y comienzo de este Porfirio Díaz, también liberal, pero que se abstuvo de aplicar las leyes antirreligiosas más virulentas de la Reforma. Y con esto entramos al tercer periodo, que nos pone ya en la época de Anacleto. En 1910 cae la dictadura porfirista y a partir del 14 se renueva ese proyecto liberal del siglo pasado, impulsado ahora bajo un nombre nuevo, la Revolución Mexicana, nombre que dura hasta hoy, e impulsada por los sucesivos presidentes Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, hasta el día de hoy siempre con el explícito apoyo de los Estados Unidos. Fue el presidente Carranza, que gobernó del 17 al 20 de este siglo, quien inspiró la Constitución de Querétaro de 1917, más radical aún que la de 1857. Y así cae sobre México una luz de decretos, más de 100 en un año. Se impone la enseñanza laica, no solo en los colegios públicos, sino también en los privados. Se prohíben los votos religiosos y por tanto mueren las órdenes religiosas. Todos los templos pasaron a ser propiedad estatal, se declaró a la iglesia incapaz de adquirir bienes, se declaró el matrimonio como contrato meramente civil, se estableció el divorcio vincular, se fijó cuántos sacerdotes debía haber por cada por qué número de mexicanos, y así el catolicismo pasó a ser prácticamente un delito en México y los creyentes eran vistos poco menos que como delincuentes. Obregón, el presidente que sucedió a Carranza y que gobernó de 1920 al 24, tuvo la astucia de no aplicar íntegramente esta terrible constitución de 1917, el mismo año de la Revolución Soviética. De ello se encargaría Calles, quien gobernó del 24 al 28 y que declaró la guerra al catolicismo mexicano. Fue durante su periodo, en 1925, que Pío se instituyó la solemnidad litúrgica de Cristo Rey. Posteriormente, el Papa diría que fue el fervor de los mexicanos en favor de la realeza de Cristo lo que lo decidió a instaurar dicha festividad. En 1926 se instaura la ley Calles y estalló la persecución, la más terrible de la historia, según afirmara Pío XI. Durante estos últimos años, ya bastante dramáticos, los católicos habían comenzado a movilizarse. Destaquemos una figura señera, la del padre Bernardo Bergen de la Compañía de Jesús, quien en 1918 fundó la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, con el fin de coordinar todas las fuerzas vivas de la juventud para la restauración del orden social en México. La piedad, el estudio y la acción eran los tres medios elegidos para formar falanges de jóvenes, no desdeñando el espacio de la acción cívica en orden a defender la religión, la familia, la propiedad. El lema lo decía todo, por Dios y por la paz. El padre Bergen se había inspirado en el conde de Neuilly, creador de la Asociación Católica de la Juventud Francesa. El ideal era, como él dice, formar un buen contingente de jóvenes estrechamente unidos entre sí y animados de una fe profunda en la causa de Dios, de la patria y del alma popular, trabajasen a una por Dios, por la patria y por el pueblo, amando a Dios hasta el martirio, a la patria hasta el heroísmo y al pueblo hasta el sacrificio. De la CJM diría en 1917 el padre Victoriano Félix, un jesuita español, que había, dice, acertado con el más perfecto modo de formar hombres, pues supo forjar mártires. Tal fue el ambiente en que se movió nuestro héroe. Su estampa nos ofrece dos principales facetas, la del docente y la del caudillo. Desde sus mocedades, Anacleto mostró una clara inclinación a la docencia. Había adquirido una sólida cultura, durante sus años de seminario frecuentó a San Agustín, a Santo Tomás. Para su afición a oratoria, sus guías principales fueron Demóstenes, Cicerón, Bossuet, Belliot, Donoso Cortés, Vázquez de Mella. Su amor a las artes lo acercó a Miguel Ángel, a Shakespeare, a Ibsen. Su inclinación social y política lo llevó al conocimiento de Binswort, Marincroft, O'Connell, y asimismo era experto en leyes, habiendo egresado de la facultad con la nota más alta. Por esto quiero decir que era un verdadero intelectual, en el sentido más noble de la palabra, no un intelectual de gabinete, sino un excelente, como veremos, diagnosticador de la realidad que le fue contemporánea. Y así, tanto en sus escritos como en sus discursos, nos ha dejado una aguda exposición de la tormentosa época que le tocó vivir, no solo en sí misma, sino en sus antecedentes, también en sus raíces históricas. Entendía ante todo a México, y más en general a Iberoamérica, como la heredera de la España imperial. La vocación de España, dice en uno de sus escritos, tuvo un origen glorioso. Los 8 siglos de estar espada en mano, desbaratando las falanges de Mahoma. Continuó con Carlos V, siendo la vanguardia contra Lutero y los príncipes que secundaron a Gustavo Adolfo. En Felipe II encarnó su ideal de justicia y luego en las provincias iberoamericanas fue una fuerza engendradora de pueblos, siempre en continuidad con aquel día en que Pelayo hizo oír el primer grito de la Reconquista. Y por eso escribe: nuestra vocación, tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente, políticamente, es la vocación de España. Porque de tal manera se anudaron nuestra sangre y nuestro espíritu, con la carne, con la sangre, con el espíritu de España, que desde el día en que se fundaron los pueblos hispanoamericanos, quedaron para siempre anudados nuestros destinos con los de España. Y el seguir la ruta abierta de la vocación de España está el secreto de nuestra fuerza, de nuestras victorias y de nuestra prosperidad como pueblo y como raza. Junto con España, prosigue Anacleto, accede a nuestra tierra la Iglesia Católica, quien bendijo las piedras con que España cimentó nuestra nacionalidad. Fue la Iglesia la que encendió en el alma oscura del indio la antorcha del Evangelio. Fue la Iglesia la que puso en los labios de los conquistadores las fórmulas de una nueva civilización. Fue la Iglesia la que se encontró presente en las escuelas, los colegios, las universidades, para decir la buena nueva desde la cátedra, la que estuvo presente en todos los momentos de la existencia de México y de la existencia de cada persona. Concretado este glorioso proyecto de la hispanidad, fruto de la unión entre la Iglesia y el Imperio Español, aflora en el horizonte, nos sigue enseñando Anacleto, el fantasma del anticatolicismo y la antihispanidad. Es el gran movimiento subversivo de la modernidad que Anacleto lo ve resumido en tres enemigos: la revolución, el protestantismo y la masonería. El primer contrincante es la revolución, que en el México moderno encontró una concreción aterradora en la Constitución de 1917, un intento nefasto por desalojar a la Iglesia de sus gloriosas conquistas. Frente a aquellas nupcias entre España y nuestra tierra virgen, dice, la revolución quiso celebrar nuevas nupcias, claro que en la noche, en las penumbras misteriosas del error y del mal. Y esas ideas disolventes entraron en el cuerpo de la patria mexicana con un veneno maldito, una epidemia que penetra hasta la carne, hasta los huesos de la patria, creando generaciones de ciegos, paralíticos y mudos de espíritu. Y así en México se propusieron desquiciar la herencia. Anacleto la expresa de manera luminosa. El revolucionario dice no tiene casa, ni de piedra ni de espíritu. Su casa es una quimera que tendrá que ser hecha con el derrumbe de todo lo existente. Y por eso ha jurado demoler nuestra casa. Esa casa en donde por espacio de tres siglos misioneros, conquistadores y maestros se desangraron para edificar cimientos y techos. Y luego tratan de esbozar una nueva casa, la del porvenir. Hasta ahora, dice Anacleto, no han logrado demoler del todo la casa que hemos levantado en tres siglos. Si no lo han podido es porque todavía quedan fuerzas en México, porque todavía vive el viejo Ripalda, el catecismo, aquel viejo y deshilachado, sí, pero que es como un atlas de la mitología que mantiene las columnas de la autoridad y de la familia y de la religión. Ellos persisten en invadir nuestra casa con sus banderas políticas, los templos, los hogares, los talleres, las conciencias, hasta el lenguaje. Son invasores, son intrusos. Hasta ahora no han logrado más que destruir, parecen incapaces de construir. Tal es el primer enemigo, lo que él llama la revolución. Y junto con la revolución, Anacleto denuncia el segundo, el ariete del protestantismo, que llega a México principalmente a través del influjo de los Estados Unidos. Rosario Flores trae a colación aquello que el viejo Roosevelt dijo cuando le preguntaron si se efectuaría pronto la absorción de los pueblos hispanoamericanos por parte de los Estados Unidos. Y él contestó, la creo larga, la absorción, y muy difícil mientras estos países sean católicos. El viejo choque, dice Anacleto, entre Felipe II e Isabel de Inglaterra se renueva ahora entre el México tradicional y la fuerza del protestantismo yanqui que intentan penetrar por doquier, que intentan llegar al corazón de la multitud para apoderarse de la juventud sobre todo. y el tercer enemigo es la masonería, que levanta el estandarte de la rebelión contra Dios y contra su iglesia. Anacleto la ve encarnada en el ideario de la Revolución Francesa, madre de la democracia liberal, que en buena parte llega a México también por la intercesión de los Estados Unidos. Su gran mentira, el sufragio universal, dice Anacleto. Cualquier hombre tomado de la masa informe es entendido como capaz de tomar en sus manos la dirección suprema del país, puede ser ministro, diputado o presidente. Y al mismo tiempo no se promueven las vocaciones personales, no se galardona el trabajo tesonero e individual. Nuestra democracia, dicen palabras inspiradas, ha sido una interminable vía crucis, cuya peor parte le ha tocado al pobre pueblo llamado soberano, entre comillas. Primero se lo proclamó rey, luego se lo coronó de espinas, se le puso un cetro de caña en sus manos, se lo vistió de harapos y ya desnudo se lo cubrió de saliva. La democracia moderna, para Anacleto, se basa en un eslogan mentiroso, el de la igualdad absoluta. Se echaron en brazos del número, dice, de sus resultados rigurosamente matemáticos, y esperaron tranquilamente la reaparición de una edad de oro. Su democracia resultó una máquina de contar. Consideran a la humanidad como una inmensa masa de guarismos, donde cada hombre vale no por lo que es, sino por ser uno. Y esa democracia no necesita de sabios ni de poetas, tampoco necesita de héroes ni de santos. ¿Para qué forzarnos? ¿Para qué sacrificarnos por mejorar? Si en el pantano somos todos iguales, si en el pantano la vida es una máquina de contar y cada hombre vale tanto como los demás. Y así se ha producido un derrumbe generalizado, un descenso arrasador y vertiginoso. Todos hemos descendido, nos encontramos bajo el fardo de nuestra inmensa, de nuestra aterradora miseria, de nuestro abrumador empobrecimiento. Resulta interesante advertir cómo Anacleto supo ver ya en su tiempo el carácter destructivo de la invasión del espíritu norteamericano, incurablemente protestante y democrático liberal. Coincidía con él el vicepresidente de la Liga de Católicos Unidos, que se llamaba Miguel Palomar y Vizcarra, en un memorándum relativo a la influencia de los Estados Unidos sobre México en materia religiosa. Y allí se lee esta frase: el imperialismo yanqui es para nosotros y para todos los mexicanos que anhelan la salvación de la patria algo que es en sí mismo malo y como malo debe combatirse enérgicamente. Viene señalado entre nosotros y a Arauco que los dirigentes católicos de aquel tiempo no se dejaban engañar por la apariencia bolchevique de los gobiernos revolucionarios de México. Recuerda que la constitución del 17, el mismo año que la revolución soviética, sino que los consideraban simples sirvientes de los Estados Unidos. No era sencillo descubrir detrás del parloteo obrerista, indigenista y agrarista la usina real que alimentaba la campaña antirreligiosa. Carlos Pereira, el gran historiador mexicano, lo sintetizó así: aquel gobierno de enriquecidos epicúreos comenzó a cultivar simultáneamente dos amores, el de Moscú y el de Washington. La colonia era de dos metrópolis, o más bien, había una sucursal y un protectorado. Despersonalización por partida doble, pero útil, concluye, porque imitando al ruso en la política antirreligiosa, se complacía al anglosajón. Tales fueron, según la visión de Anacleto, los tres grandes propulsores de la política anticristiana y antimexicana: la revolución, el protestantismo y la masonería. Nos hallamos, dice, en el vórtice de una triple e inmensa conjuración contra los principios sagrados de la Iglesia. La revolución aliada tanto del protestantismo como de la masonería sigue adelante su marcha en todos los ambientes de nuestra paz. Como vemos, Anacleto fue un buen diagnosticador histórico de lo que pasaba en su país. No se quedó en el hecho concreto, sino que vio sus raíces. Pero decíamos que no se contentó con ello tampoco, fue también un conductor, un formador de espíritus, un apóstol de largas milas. En sus artículos y conferencias, nuestro héroe vuelve una y otra vez sobre la necesidad de ser realista y de enfrentar lúcidamente el momento por el que pasa su patria. Se ha caído nuestra finca, dice, caminamos entre escombros, pero al mismo tiempo señala su preocupación porque muchos católicos desconocen las causas del desastre. desastre. Le echan la culpa al último gobernante, no ven toda esta equidad histórica de la conquista de América hasta hoy. Desconocen los tres grandes enemigos a que hemos aludido, el protestantismo, la masonería y la revolución. Desconocen que ellos trabajan incansablemente con un programa bien organizado y con una acción muy definida. Estos tres enemigos, dice Anacleto, están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a toda hora y en todas las formas posibles. Los combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares. Esto es un hecho. Cristo no reina en la vida pública, en la calle, en las escuelas, en el parlamento, en los libros, en las universidades, en la vida pública y social. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, dice, con ir a la iglesia, con practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar esta inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, las cátedras, en todos los niveles de la enseñanza. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente. Urge pues salir de la sacristía, dice Anacleto, entendiendo que el combate se entabla en todos los campos, sobre todo allí donde se libran las ardientes batallas contra el mal. Debemos ir allí con el casco de los cruzados, levantando las banderas y desplegándolas a todos los vientos. Por eso, reducir el catolicismo a una plegaria secreta, a una queja medrosa, a un temor y un espanto ante los poderes públicos, cuando estos matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, público y social, dice que merece todas las execraciones. Tal es la gran denuncia de González Flores hacia dentro de la Iglesia, el inmenso lastre de pusilanimidad y de apocamiento que ha llevado a buena parte del catolicismo mexicano al desinterés y a la resignación. Las almas sufren de empequeñecimiento, de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, escribe, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha echado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Ni siquiera nos atrevemos a pedir más que lo que se nos da. Se nos arroja todos los días las migajas que deja la hartura de los invasores y nos sentimos contentos con ellas. Tal encogimiento está en abierta pugna con el cristianismo que desde su aparición es una inmensa y ardiente acometida a lo largo de 20 siglos de historia. Porque como escribe, la Iglesia nutre y vive y se nutre de osadías. Todos sus planes arrancan de la osadía, solo nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado al apocamiento. Ahora, así todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él arregle, que Él obre, que haga esto todo o algo por la suerte de la Iglesia y nuestra patria, y por eso nos hemos limitado a rezar, esperando que Dios obre, y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Ha vuelto la hora de que necesitamos la imprudencia de la osadía cristiana. Justamente en esos momentos, el Papa, como he dicho, acababa de decretar la fiesta de Cristo Rey. Refiriéndose a ella, dice Anacleto que lo más importante de esa institución, de la institución de esa fiesta, no es tanto que se proclame a Cristo como Rey, de la vida pública y social. Es importante eso, pero lo más importante es que los católicos entendamos las responsabilidades consiguientes. Cristo quiere que lo ayudemos con nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestras batallas, y eso no se logrará si continuamos encastillados en nuestros hogares y en nuestros tres templos. Hasta ahora, nuestro catolicismo es un catolicismo de paralíticos, y eso desde hace tiempo. Somos herederos de paralíticos. Claro está, dice Anacleto, que cuando una doctrina no tiene más que paralíticos, se tiene que estancar, se tiene que batir en retirada de las recias batallas de la vida pública y social, que a la vuelta de poco tiempo tendrá que quedar reducida a la categoría de momia, inerte, muda y derrotada. Nuestra nuestras convicciones están encarceladas por la parálisis. Anacleto fue un verdadero maestro, en el sentido más rico de la palabra, no un mero transmisor de ideas, un profesor, profesaba, un auténtico formador de almas, consciente del estancamiento del catolicismo y de la pusilanimidad de la mayoría, o como él mismo lo dijo, del espíritu de cobardía de muchos católicos y del amor ardiente que sienten por sus propias comodidades y por un catolicismo de reposo, de pereza, de apatía, de inercia y de inacción, él se abocó a la formación de católicos militantes que hiciesen suyos el ideal de combate, convencido, dice, de que su misión es batirse hoy, batirse mañana, batirse siempre bajo el estandarte de la verdad. A su juicio, el espíritu de los católicos debía portarse en dos niveles, el de la inteligencia y el de la voluntad. El de la inteligencia, ante todo, ya que las batallas que tenemos que reñir, escribe, son batallas de ideas, batallas de palabras. No basta, pues, con el catecismo, hay que crear una cultura católica. No podemos seguir combatiendo a pedradas mientras nuestros enemigos nos combaten con ametralladoras. En esta obra de propagación de la verdad, todos pueden hacer algo. Los más rudos e ignorantes, dedicarse a estudiar. Los más cultos, enseñar a los demás. Los que no pueden ni escribir ni hablar, discutir, por ejemplo, un buen periódico. Los que tienen destreza en hablar y escribir, enseñar a los demás. No nos preguntemos ya cuánto hemos orado, sino qué hemos hecho, qué hacemos para afianzar y robustecer las inteligencias. Anacleto no se quedó en buenas intenciones. Se propuso suscitar un grupo de jóvenes deseosos de formarse, no integrados ciertamente por aquellos que hubieran nacido con una inteligencia privilegiada, sino por todos los que deseaban adquirir una cultura lo más completa posible. Para él eso era lo más importante, era la influencia de ese grupo, a su juicio resultaría incontrastable, dice, porque se hallarían en posesión de los poderes más formidables, cuales son la idea y las palabras. Y con ese propósito atrajo así lo mejor de la juventud de Guadalajara. A pocas cuadras del santuario de Guadalupe, de dicha ciudad, una señora les ofreció hospedaje y alimentación a él y a varios chicos más que estudiaban en la universidad. Y allí convocaron a un grupo de jóvenes para cursos de formación. En cierta ocasión que estaban estudiando los avatares de la Revolución Francesa, sus víctimas, sus verdugos, la Gironda, el jacobinismo, etc. Esto muestra un poco el humor de Anacleto, como la dueña de casa se llamaba Doña Jerónima, y los vecinos le llamaban Jero o Giro, le puso a su sede el nombre de la Gironda. Y a sus ocupantes eran los girondinos, así se llamó este grupito. Y así fueron arrimando un buen grupo de muchachos, unos 50, atraídos por Cleto y sus compañeros de vida juglaresca. Y allí en esa casa, lejos de todo estiramiento doctoral, la alegría del maestro, como lo llamaban el maestro, se volvía contagiosa mientras trataba temas de cultura, de formación espiritual, de historia patria, trascendiendo a toda la ciudad, pero sobre todo a la barriada del santuario de Guadalupe, donde estaba la Gironda. Refiriéndose a ella, refiriéndose a aquellos convivios, dice Gómez Robledo que las ideas fulguraban en la conversación vivaz y el goce intelectual tenía rango supremo. Anacleto estaba convencido de la importancia de esta labor intelectual, ya que en la época de confusión doctrinal había que formar lo que llamaba la aristocracia del talento. Y para ello nada mejor que poner a aquellos muchachos en contacto con los grandes pensadores, los grandes literatos, los historiadores veraces. Era esta su obra predilecta, era este su centro de operaciones y el nido de sus amistades más entrañables y de sus colaboradores más decididos. A esos muchachos los consideraría como una ampliación de su familia. Incluso allí, en ese oratorio de la casa, contrajo matrimonio, a su hijito recién nacido lo hacía asistir a las reuniones. Un amigo de él, luego sacerdote Navarrete, dice: Anacleto era el maestro por antonomasia entre nosotros. Estaba siempre a punto para dar un consejo, esclarecer una idea, forjar un plan, ya de estudio, ya de acción. El espíritu infundido por él hizo de nuestro grupo local una verdadera fragua de luchadores cristianos. Nos enseñó a orar, a estudiar, a luchar en la vida práctica. Nos enseñó también a divertirnos, porque él sabía hacer todo eso. Lo mismo se lo encontraba jugando una partida de billar que de damas, tocando la guitarra, sosteniendo corrillos con un montón de anécdotas. Así fuimos aprendiendo poco a poco que la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, que es guerra encarnizada y que los que mejor la viven son los más aguerridos, los que se vencen a sí mismos y luego se lanzan contra el mal para vencer cuando mueren y dejan a sus hijos la herencia inestimable de un ejemplo heroico. Creo en aquel entonces en la Gironda varios grupos de estudio, de sociología, de apologética, de periodismo, de educación, dándole una especial importancia al círculo de oratoria y periodismo, ya que a su juicio el puro acopio de conocimientos, si no va unido con la capacidad de difundirlos de manera adecuada, se clausura en el cerebro y pierde eficacia social. Destaquemos la importancia que le dio Anacleto al aspecto estético en la formación de sus centros de estudio. No en vano la belleza es el esplendor de la verdad. El bello arte, dejó escrito, es un poder añadido a otro poder, es una fuerza añadida a otra fuerza. Es el poder y la fuerza de la verdad unidos al poder y la fuerza de la belleza. Es por último la verdad cristalizada en el prisma polícromo y encantador de la belleza. Y así exhortaba a los suyos, en nombre de Dios y de la patria, que pusiesen a su servicio no solo el talento, sino también la belleza, para edificar la civilización cristiana. Solo de este modo, la verdad se volvería irradiación de energía. Pero como dijimos, Anacleto no se dedicó solo a formar inteligencia, si bien esto era capital. Consideraba igualmente necesario robustecer las voluntades de los que lo seguían. Él mismo lo dijo repetidas veces, no soy más que un herrero forjador de voluntades. Todo él era, como escribe Gómez Robledo, una afirmación hirviente, tumultuosa, de sangre y ovina. Eso era lo que la patria necesitaba, caracteres recios. Y por eso se dedicó a buscar los rescoldos del heroísmo. Patria mexicana, no todos tus hijos se han afeminado, no todos se han hundido en el cielo, todavía hay hombres, todavía hay héroes. Pero Don Cleto no se engañaba. Nadie sería un hombre de imperio si primero no había aprendido a dominarse a sí mismo. Y por eso convocaba a los suyos a volverse abanderados de su propia personalidad y caudillos de su mismo ser. Porque dentro de cada uno de nosotros, le decía, que dentro de cada uno de ustedes hay un forjador en ciernes. Para forjarse a sí mismo no basta la cabeza bien formada, la inteligencia bien empleada, no bastan los filósofos y los maestros. Por buenos que estos sean, nunca podrán transfundir su propio carácter a los demás. La pura formación intelectual no basta. Hay que agregar, como decía, el encarnizamiento de las propias manos, de las propias herramientas. Si se quiere hacer realidad la recia escultura que Dios soñó para cada uno de nosotros, habrá que despertar el filias que duerme en nuestro interior. Si se prefiere seguir siendo un mero boceto informe, un trazo borroso sin consistencia, una personalidad enclenque, habrá que cruzarse de brazos, permanecer en espera del forjador que nunca llegará, del obrero que debe salir de nosotros mismos y que nunca saldrá, porque no hemos querido ni siquiera sospechar nuestra personalidad. Anacleto quería que los suyos tuviesen temple de héroes, que no se diesen jamás a transacciones y componendas. Si así lo hicieran, tarde o temprano tendrían que lamentarse verse bajo el fardo de su ignominiosa capitulación. Fácilmente la cobardía se camufla bajo el velo de la virtud de la prudencia. Cuando habla de esto, el verbo se vuelve fuego. Habéis invertido el mandamiento supremo, porque para vosotros hay que amar a Dios no sobre todas las cosas, sino bajo todas las cosas. Por evitar mayores males, lo dice entre comillas, os despedazarán. Y cada trocito de vuestro cuerpo gritará todavía dando tumbos, prudencia, prudencia. No temáis a los que matan el cuerpo, sino el alma. Una sola noche de insomnio en un calabozo vale muchos años, mucho más que años de fáciles virtudes. Para formarse en la escuela del heroísmo, recomendaba Anacleto la necesidad de escoger los amigos, descartando los de espíritu cobarde o los que han claudicado. El contagio de los espíritus, sea para el mal o para el bien, resulta determinante. Por eso decía, el día en que se logre encontrar un alto y firme valor de rectitud, de ideal y carácter, habrá que sellar con ese hombre un pacto de alianza permanente y unir lo más estrechamente posible nuestra suerte, nuestro pensamiento y nuestra voluntad con ese nuevo complemento de nuestra personalidad, porque será para nosotros un manantial fecundo de aliento y vitalidad. En medio de la borrasca religiosa, Anacleto soñaba con alzar un muro de voluntades recias, de caracteres, como él dice, que sepan derrotar a la violencia bruta, no con el filo de la espada, sino con el peso avasallador de una conciencia que rehúye las capitulaciones y espera a pie firme todas las pruebas. Él dio ejemplo de ello, convencido de que el carácter es la base de la personalidad. Miles de alumnos lo seguíamos, escribe uno de sus admiradores, lo seguíamos para escucharlo porque hablaba con autoridad y sus palabras fluían como un torrente proclamando el derecho y la verdad. Jamás retrocedió ante las hogueras, ante las cruces, ante todo el aparato de ferocidad con que en esos tiempos se nos amenazaba, ni lo tentó la codicia cuando con dineros y halagos intentaron seducirlo. Ya la cruz se dibujaba en el horizonte y se sentía en su boca el sabor amargo de la sangre. Así fue Anacleto, el gran caudillo del catolicismo mexicano. Sus actividades pronto se tradujeron en una intensificación de la presencia de los católicos, sobre todo en el estado de Jalisco. Los católicos iban abandonando ya cada vez más la apatía, el apocamiento que durante tanto tiempo habían reinado y se iban gestando aquellos hombres que irían a enfrentar la grave situación. Principalmente, como dijimos, Anacleto se dirigía a la juventud, justamente porque pensaba que en su México tan amada se estaba perdiendo la esperanza y consiguientemente se extinguía la juventud. Los horizontes se empequeñecían, la mediocridad estaba a la orden del día, lo microscópico era lo que atraía, porque las alturas causaban vértigo.